Estos son los principales titulares del boletín informativo del 4 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Algunos residentes abandonan temporalmente la isla japonesa de Akusekijima, afectada por una serie de terremotos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos dice que las elecciones imponen a Japón restricciones internas para firmar un pacto comercial bilateral. Vladimir Putin y Donald Trump conversan por teléfono tras detener Estados Unidos algunos envíos de armas a Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Algunos habitantes de una isla de la prefectura japonesa de Kagoshima han comenzado a abandonarla debido a una serie de terremotos. El viernes por la mañana, los habitantes del pueblo de Toshima, en Akusekijima, partieron en barco hacia un puerto de Kagoshima, donde se alojarán temporalmente. El alcalde del pueblo, Kubo Genichiro, intervino el jueves en una reunión del grupo de trabajo de respuesta a desastres de la prefectura de Kagoshima. Ese mismo día, un fuerte temblor sacudió a Akusekijima, registrando una intensidad de 6 débil en la escala sísmica del país de 0 a 7. Kubo dijo que funcionarios de Toshima transportarían por mar a los residentes que quisieran trasladarse a la ciudad de Kagoshima. Según las autoridades, 13 personas de hasta 80 años serán evacuadas de Akusekijima. Se prevé que el barco llegue a Kagoshima poco después de las 6 de la tarde del viernes y que la estancia dure aproximadamente una semana. Desde el 21 de junio, la actividad sísmica ha aumentado alrededor de Akusekijima y Kodakarajima, que forman parte del archipiélago llamado Islas Tokara. Allí se han registrado más de 1.000 temblores de intensidad 1 o superior. La Dirección de Meteorología de Japón informó de que el seísmo del jueves de intensidad 6 débil es el primero de tal magnitud registrado en el pueblo desde que se dispone de datos comparables en 1919. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indicó que Japón se enfrenta a restricciones internas para alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos debido a las elecciones para la Cámara Alta a mediados de este mes. Bessent hizo este comentario el jueves durante una entrevista con la cadena noticiosa CNBC, en la que habló sobre las negociaciones con Japón en torno a las medidas arancelarias de la administración del presidente Donald Trump. El titular del Tesoro estadounidense señaló que Japón se halla ahora en una situación difícil, ya que las elecciones parlamentarias del 20 de julio le imponen muchas restricciones internas para alcanzar un acuerdo. Agregó que observará cómo evoluciona el acuerdo con este país. Asimismo, Bessent hizo comentarios sobre lo que Trump califica de aranceles recíprocos a países y territorios con los que Estados Unidos mantiene grandes déficits comerciales. Japón es una de las naciones en la mira. Con respecto a si Washington aplazará el plazo del miércoles, cuando expira una pausa en los gravámenes, Bessent indicó que el presidente Trump será quien determine si Japón está negociando de buena fe. El mandatario estadounidense considera injusto el comercio nipo-estadounidense y ha amenazado con elevar los aranceles sobre Japón a entre un 30 y un 35%. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El presidente ruso Vladimir Putin habló el jueves por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump. Según el Kremlin, Putin le dijo que planea seguir con la lucha en Ucrania hasta que Rusia logre su objetivo de eliminar lo que llama las causas profundas del conflicto. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov dijo que Trump volvió a presionar por un pronto alto el fuego durante la conversación, que duró cerca de una hora. Sin embargo, Putin subrayó que Moscú no dará marcha atrás hasta que se cumplan sus condiciones, una de las cuales es la neutralidad de Ucrania. Trump dijo que no había conseguido ningún avance y que está descontento con el resultado. La conversación entre ambos líderes tuvo lugar 2 días después de que la administración Trump confirmara que había detenido algunos envíos de armas a Ucrania. El diario estadounidense The Wall Street Journal informó el miércoles de que ya estaban en Polonia cuando fueron retenidos y que, entre otras armas, había interceptadores antiaéreos Patriot y misiles tierra-aire Stinger. Rusia expresó su satisfacción con la suspensión de algunos envíos de armamento estadounidense a Ucrania. Por su parte, este último país sostiene que ha comenzado a negociar con Estados Unidos sobre el suministro de armas. El martes, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que su país había suspendido algunos envíos de armamento a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien elogió el miércoles la medida, dijo: «Cuantas menos armas se suministren a Ucrania, más pronto concluirá la operación militar especial». Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dio a conocer que su país empezó a negociar con Estados Unidos. El miércoles indicó en una red social que ambas naciones están aclarando en conversaciones de trabajo todos los detalles del apoyo en materia de defensa, incluyendo la aérea. El suministro constante de sistemas de defensa aérea es esencial para Ucrania. Las fuerzas rusas están intensificando sus ataques en el territorio ucraniano. Tan solo en junio enviaron 5.438 drones de largo alcance contra ciudades y otros lugares de Ucrania, más que en ningún otro mes desde la invasión rusa. Los medios de comunicación estatales rusos afirman que Moscú ha reconocido oficialmente al gobierno talibán de Afganistán. Rusia se convierte así en el primer país que reconoce al ejecutivo interino dirigido por el grupo islámico. La agencia de noticias rusa TASS informó de la decisión el jueves. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró que el reconocimiento contribuirá a promover el desarrollo de una cooperación productiva entre ambas naciones. Se refería a las relaciones económicas, incluidas las relativas a la energía y la agricultura, y a la respuesta al terrorismo. Ningún otro país ha reconocido oficialmente al gobierno interino de los talibanes debido a la inquietud por las violaciones de los derechos humanos, ya que restringe la educación y el empleo de las mujeres. Rusia calificó a los talibanes de organización terrorista en 2003 y prohibió sus actividades. Sin embargo, comenzó a suavizar sus relaciones con el grupo islámico después de que éste retomara el poder en 2021. Moscú retiró a los talibanes de su lista de organizaciones terroristas en abril. Y la Expo 2025, que se realiza en la ciudad japonesa de Osaka, celebró el jueves el Día de Japón con una presentación que combinó artes escénicas tradicionales y contemporáneas. Al evento en la región oeste del país asistieron el príncipe heredero de Japón, Akishino, el primer ministro Ishiba Shigeru y representantes de varios países. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.